Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Se intensifican los combates en Libia, momentos en que las tropas leales al coronel Muammar Gaddafi lanzaron una contraofensiva masiva contra una serie de ciudades en poder de los rebeldes. La BBC informa que las fuerzas gubernamentales libias avanzan hacia el puerto petrolero de Ras Lanuf, armadas con tanques, artillería, aviones militares y helicópteros. La ciudad de Bin Hawad, a 30 millas de Ras Lanuf, ya cayó en manos de las fuerzas leales a Gaddafi. Las Naciones Unidas estiman que casi 200.000 personas han huido de la violencia en Libia. En el día de hoy, la ONU pidió 160 millones de dólares para cubrir las necesidades de quienes huyeron de Libia, así como de otros que permanecen atrapados en el país. En Washington, varios destacados senadores estadounidenses manifestaron su apoyo a Estados Unidos y sus aliados, que quieren establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia. El senador John Kerry hizo declaraciones en el programa Face the Nation de CBS. El senador Kerry dijo: se podría bombardear los aeropuertos y pistas de aterrizaje y dejarlas inutilizables durante un tiempo. Creo que no va a ser algo a largo plazo, francamente. Destacados senadores republicanos, entre ellos el líder de la minoría Mitch McConnell y John McCain, también respaldan la implementación de una zona de exclusión aérea, pero el secretario de Defensa Robert Gates dijo al Congreso la semana pasada que le preocupaba la idea. El secretario Gates expresó: si se ordena, podemos hacerlo, pero la verdad es que, francamente, hay mucha palabrería sobre alguna de las opciones militares. Al pan pan y al vino vino. Una zona de exclusión aérea se inicia con un ataque contra Libia para destruir sus defensas aéreas. Así es como se hace una zona de exclusión aérea. En noticias de Arabia Saudita, el Consejo de Principales Clérigos del país prohibió todas las protestas públicas. La decisión fue anunciada tras una manifestación realizada el viernes en la que se reclamó poner fin a la discriminación de la minoría chií del país. Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que al menos 26 chiíes fueron arrestados en los últimos días. La agitación en África del Norte y el Medio Oriente determinó el aumento de hasta un 20% del petróleo en el mes pasado. En las gasolineras, el precio promedio del galón de gasolina es de $3.50 en todo el país, 78 centavos más que hace un año. El domingo, el jefe de personal de la Casa Blanca, William Gilley, dijo que el gobierno de Barack Obama está estudiando la posibilidad de recurrir a la reserva estratégica de petróleo de 727 millones de barriles de Estados Unidos. En otras noticias económicas, la tasa oficial de desempleo cayó a 8.9%, ya que los empleadores generaron 190 mil puestos de trabajo en febrero. Si bien la tasa de desempleo va disminuyendo lentamente, los economistas afirman que pasarán años antes de que la tasa de desempleo se vuelva a ubicar en los niveles anteriores a la recesión. Según el exsecretario de Trabajo, Robert Reich, sería necesario generar 300.000 puestos de trabajo más por mes hasta 2014 para que la tasa de desempleo vuelva a ser del 6%. Mientras tanto, un nuevo estudio realizado por el Proyecto Nacional de Derecho Laboral demuestra que la mayoría de estos empleos recientemente creados tienen salarios mucho más bajos que los que se perdieron tras el colapso de Wall Street. El nuevo jefe de personal del presidente Obama, William Gilley, estuvo en el programa Meet the Press de NBC por primera vez desde que asumiera su cargo. Hasta hace poco, Gilley tenía un alto puesto ejecutivo en JP Morgan Chase. El domingo, el funcionario se rehusó a afirmar que los ejecutivos de Wall Street deberían ir presos por su papel en la crisis que provocó la crisis económica. David Gregory dijo: ¿cree que es ilegítimo que se diga que algunos directores ejecutivos de Wall Street deberían estar presos? William Gilley respondió: bueno, no sé si es ilegítimo o no. La gente tiene derecho a decir lo que quiera. Pero si uno es un funcionario electo, debe permitir que el sistema judicial se haga cargo y avanzar. Y si hay o no enjuiciamientos, eso depende de ese sistema. Los políticos no deberían meterse. En Madison, Wisconsin, up to 15,000. En Madison, Wisconsin, hasta 15.000 personas se concentraron el sábado para protestar en una gran manifestación contra el plan del gobernador republicano Scott Walker de poner fin a los derechos a la negociación colectiva de los empleados públicos. Mientras tanto, los manifestantes se están organizando en todo el país para proteger los derechos sindicales y oponerse a los recortes presupuestales masivos. En Trenton, Nueva Jersey, se realizó el sábado la mayor manifestación que se haya visto hasta ahora. Aproximadamente 35.000 maestros, policías y empleados estatales se concentraron en el Capitolio el sábado para manifestar su oposición al recorte presupuestario de 29.4 mil millones de dólares propuesto por el gobernador Keith Christie. En Nevada, más de 500 estudiantes y simpatizantes se reunieron en Las Vegas Strip el domingo para tomar posición contra los recortes en los gastos de la educación terciaria propuestos por el gobernador Sandoval. En Florida, los manifestantes se preparan para realizar una protesta el martes contra el plan de presupuesto del gobernador Rick Scott, que prevé recortar 4.6 mil millones de dólares de los gastos del Estado, la supresión progresiva del impuesto a la renta de las empresas y la eliminación de más de 8.000 puestos de trabajo de los organismos estatales. El secretario de Defensa Robert Gates llegó a Afganistán pocos días después de que la OTAN asesinara en un ataque aéreo a 9 niños, todos menores de 15 años. El domingo, el presidente Hamid Karzai rechazó una disculpa del general David Petros por las muertes. Karzai afirmó que las bajas civiles son una de las principales causas del deterioro de las relaciones entre Afganistán y Estados Unidos. Mientras tanto, centenares de personas se lanzaron a las calles de Kabul el domingo para protestar contra el asesinato de los niños afganos. Una niña afgana, Asada, dijo: la comunidad internacional es testigo de los asesinatos en la operación de la OTAN, pero en realidad no les están prestando atención. Queremos plantear este problema. En el Cairo, cientos de egipcios asaltaron la sede de la policía secreta del país y tomaron numerosos documentos secretos y pruebas de tortura. McClatchy Newspapers informa que algunos ex prisioneros derramaron lágrimas al ver sus antiguas celdas, recordando los choques eléctricos y las severas golpizas. Las familias de las víctimas llevaron fotos de los pasaportes de sus familiares desaparecidos y estaban desesperados por explorar las húmedas y oscuras cámaras del edificio de seguridad estatal en busca de pistas de su suerte. Los activistas dicen que los documentos encontrados dentro del edificio contienen pruebas de escuchas telefónicas, manipulación electoral y tortura. Los manifestantes revisaron el edificio en busca de prisioneros políticos. Karim, un manifestante egipcio, dijo: estamos intentando asegurarnos de que si hay alguna persona dentro del edificio de seguridad estatal, debemos sacarla. Estas personas son prisioneros políticos, han estado allí por años y hemos visto esto en Alejandría y otros lugares. Así que queremos asegurarnos de que no haya nadie allí y queremos proteger estos documentos para asegurarnos de que lleguen a manos correctas. En noticias de Gaza, los jets de combate F-16 israelíes bombardearon varios edificios en construcción de la Universidad Islámica en la ciudad de Gaza. Ninguna persona resultó herida en el ataque, pero las autoridades de la educación cuestionaron por qué Israel bombardearía instalaciones educativas. Salah Gelaide, supervisor del edificio, dijo: de noche, jets F-16 atacaron el edificio. No sabemos nada más que esto, el motivo por el cual fue atacado. No tenemos nada militar aquí. Este es un edificio que pertenece a la organización educativa, que no tiene relación con nada. Nos sorprende mucho que haya sido atacado. En noticias de Grecia, al menos 98 trabajadores inmigrantes han sido hospitalizados mientras participan en una huelga de hambre masiva en un intento por obtener estatus legal. 300 trabajadores emigrados comenzaron la huelga hace 6 semanas. Josef Baji, un marroquí que ayudó a coordinar la huelga, dijo: están pidiendo su reconocimiento, no solo para las 300 personas que están realizando la huelga de hambre, sino que también están haciendo una huelga de hambre por todos los inmigrantes que trabajan y viven en Grecia. Esta es la postura de quienes están realizando la huelga de hambre. Ellos dicen: seguiremos con nuestra huelga de hambre hasta el final. Cuando dicen el final, se refieren hasta que tengan sus papeles o están preparados a morir por sus exigencias. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo criticadas cada vez más por la forma en que tratan al informante del ejército, Bradley Manning, quien ha estado detenido en aislamiento en una brigada de infantería de marina desde junio. El abogado de Manning dice que a su cliente ahora lo despojan de toda su ropa todas las noches y lo obligan a permanecer desnudo durante 7 horas. El congresista demócrata Dennis Kucinich comparó el trato que recibe Manning con lo que sucedió en la prisión de Abu Ghraib en Irak. Un portavoz de Infantería de Marina dijo que a Manning lo mantienen desnudo para evitar que se haga daño a sí mismo. Mientras se expanden las protestas contra el gobierno en África del Norte y el Medio Oriente, las autoridades chinas comenzaron a tomar medidas enérgicas contra los disidentes y los periodistas extranjeros. El domingo, aproximadamente una docena de periodistas europeos y japoneses en Shanghái fueron detenidos en una sala subterránea similar a un búnker durante 2 horas tras cubrir una protesta. Un periodista de Bloomberg News informó que fue golpeado por oficiales de seguridad y perseguido por oficiales de la policía vestidos de civiles. Oficiales encubiertos recientemente también le dieron una golpiza a un periodista de la BBC, empujándolo al interior de un automóvil y luego golpeándole las piernas reiteradas veces con la puerta del auto. En Elk Grove, California, la policía está investigando un tiroteo ocurrido el viernes que provocó la muerte de un hombre de 65 años y dejó a su amigo de 78 años de edad en estado crítico. La policía cree que este tiroteo puede haber sido un crimen de odio. Ambos hombres eran sijes y estaban usando un turbante tradicional conocido como Dastar. Fueron asesinados mientras realizaban su caminata diaria. El Cabildo de Valle de Sacramento del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas ofreció una recompensa de $5,000 por pistas. Este grupo señaló que los sijes generalmente son confundidos con musulmanes. En noticias de Haití, un grupo de figuras religiosas, entre ellas el reverendo Jesse Jackson, firmaron una carta abierta al expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide apoyando su regreso a Haití. Aristide ha vivido en el exilio desde que fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 2004. Y 2 empresas de gas natural acordaron detener las nuevas operaciones en Arkansas tras una serie de terremotos que algunos científicos creen fueron causados por las perforaciones. Ha habido más de 800 terremotos en el centro de Arkansas en los últimos 6 meses, entre ellos uno de 4.7 grados de magnitud la semana pasada, el más fuerte que haya golpeado Arkansas en 35 años. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.